que es el hombre de talento y hiedra. Es un dicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. Ay, es un dicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. No te lo digas a entender. Bueno. Aterrate le dice Prico a la mujer y a todo el que encuentre en el camino. Ay, es un dicho de brillante pergamino, así lo dice Ortiz Santander. We'll be right back.